Esta noche hablamos muy en conciencia con Osvaldo Romo, que es torturador, verdugo, violador, asesino, quien aún hoy, en prisión, se jacta de sus atrocidades. Mira, la corriente se aplica de la siguiente manera, se aplica el apunte de los senos, los pezones, ¿eh? Dos perritos de aquí, uno apunte, y otro perrito de la vagina, ¿cierto? Y de ahí tú le das dando corta la máquina, corta el corriente de la persona sola. Con los pezones, con qué la vagina. Si tú le pones corriente en la cabeza, en la cara, en cualquier parte del cuerpo, te queda marca. Si tú bates una persona, si tú le pegas a una persona con un churro, con tonto goma, y le pegas en la parte del cuerpo, le da que darle marca. Pero si tú lo bañas antes, lo mojas bien mojadito, coloca el churro con esas cosas que son tan importantes, que vas a poner un paño mojado, y le das todo el peño a la carne, nada, pues. Pero la persona se va a reír de ti. Mira, la mujer aguanta para tener una guagua, el hombre nunca ha tenido una guagua. Sí, pues nunca ha tenido un hijo, ¿eh? Entonces, por eso te digo todo, si la mujer es capaz de tener un hijo de 30 centímetros y nacer una gordura así, sin necesaria, la mujer crea, está todo, la mujer no entrega, no da, no entrega nada, no es tan débil, la mujer es más firme. La electricidad que le producía. Sí. A las torturadas, a las presas felices. Fe, muchas fe. ¿Cómo que fe? Fe, tomar agua. ¿Y eso era bueno o malo? No, porque si tú le das agua se muere. ¿Por qué se muere? Porque es un choque incendio. ¿Hubo violaciones sexuales? No, violación sexual no existió. Yo tengo que tomar la violación sexual. Yo invito. Yo castigo. A la mujer que tiene que ser, me siento violada por mi mujer. Yo no lo sé. Nadie. ¿Cuántas veces mataste? Nadie, yo no maté a nadie. Creo que fue muerto en el 60.000, 700 con un tiro mío. Yo creo que el homicidio del asesinato de la Guerra en la cárcel de Mayuca fue a tomar partido con un hombre que estaba muy cerca a mí. Estaremos todo el mundo de Taré. Y no la guerra, ahorita la guerra ellos. Mira, yo primero, yo segundo y yo tercero. ¿Te deberías hacerlo? ¿Te dirías igual? Lo haría igual y peor, ahora lo harías igual y peor. Claro, yo dejaría periquito vivo. Ya, todo el mundo a la jaula. Ese es un error de la vida. Digo, se lo disfrutó hasta última hora de la oportunidad. No dejes a esa persona libre, no dejes libre. Recientemente, Romo, se ha hecho público las denuncias, las declaraciones del capitán argentino que ha indicado el destino de los desaparecidos allá en Argentina. ¿Sabes algo de eso? Era lo que dijo que iban a tirar los cadáveres al mar. ¿Parece una idea eso de tirar gente de un avión al mar? Yo creo que sí. Yo creo que cuando tú tienes un cementerio, no tienes nada, tíralo adentro y marco. Y no es que haya comido a los pescados. Ahora Chile no es un mar para tirar cadáveres. No, porque el mar de Chile es torrentoso, es violento. Entonces había que buscar un método mejor. Ahora, tirarle un saco de un volcán, ¿no sería mejor? Madre, tú vas volando en el corte, abre la compuerta, pues, todo para abajo. ¿Quién me iba a estar en el volcán? Nadie. En Chile, Roma, ¿cuál sería el mejor volcán para desaparecer presos políticos? Ya, y no lo creo que yo, ya, y no lo creo que el viajito lo mismo ven. ¿Usted cree que no se logran ubicar a los desaparecidos? Mira, yo soy una persona que estudia inteligencia. Yo no voy a hablar de inteligencia con personas que también son inteligentes. No voy a hablar. Pero yo ya trabajo con esos amigos. El día de tu muerte, Romo, yo te invito, quiero agradecer aquí, descansa el verdugo, el torturador, el asesino. Voy a decir, que torturador, ya. Exacto, también una cosa buena. Pero no podemos decir que yo soy un señor. si yo he ofendido a persona personalmente, que no aprovechaba de usted, castigo de persona, nomás aprovecharme de usted, no, de nadie. Lo que sí puedo decir de mí es esto, que yo cumplí en el campo, y bien cumplido. Yo estoy limpio con mi conciencia y limpio con mis creencias. Yo creo que lo que hice lo debería hacer.